¿Cuáles fueron los pasos para llegar a trabajar en Transantiago Informa? Postulé, nos hicieron una selección de personal y prácticamente fuimos seleccionados algunos. Nos capacitaron y prácticamente ya el trabajo se viene desarrollando hace mucho tiempo acá, así que prácticamente llegar a reestructurar algo acá sería imposible, onda. Prácticamente a seguir la continuidad de lo que estaba mi compañero de trabajo anterior acá. ¿En qué consiste la función de los coordinadores? El cargo en sí, nosotros estamos para la labor de informar acá en el punto Plaza Italia. Yo vengo recién asumiendo hoy día acá en Plaza Italia, soy prácticamente el coordinador de Transantiago Informa. Por ejemplo, la gente de amarillo es la gente que se dedica a ver todo el tema de validación. La gente de verde, que somos nosotros, y nos dedicamos a la información. Y la gente de azul son los guardias prácticamente de la zona paga. ¿Cuáles son los motivos del caos cuando el paradero se satura de usuarios en horario punta? Prácticamente el exceso de gente, donde hay la salida de la gente de los trabajos, es una hora bastante, bastante compleja debido a la gran cantidad de volúmenes de gente que se maneja acá en el punto. ¿Por qué ante esta situación no hacen filas como los paraderos de General Velázquez y Escuela Militar? No se justifica en una zona paga hacer filas. No se justifica, ¿por qué? Porque toda la gente ha validado al principio cuando uno ha entrado. Ha ordenado al momento de hacer fila. Básicamente eso lo ve todo lo que es la gente de validación. Eso estaba viendo, ahora está analizando el tema, a ver si se pueden dar algunas sugerencias como las que hicimos en Escuela Militar. Hacen fila, pero por ejemplo, sobre todo en lo que es subida de Super Expreso, nosotros hacemos fila. Pero más allá no, el mantener el orden al interior del paradero también es responsabilidad de nosotros, pero no, el hacer fila de nosotros no depende, ya que prácticamente una zona paga y son distintas empresas las que tienen la cantidad de monitores trabajando en sus zonas pagas. En el caso de ustedes, ¿cómo es su condición laboral? ¿Les han cumplido los contratos? Estamos estables, estamos tranquilos, sí. En todo caso, y como te decía, la estabilidad que nos entrega la empresa que nos contrata a nosotros es demasiado grande. Entonces, mayores problemas no tenemos. Para finalizar, ¿cómo se podrían solucionar los problemas que afectan directamente a los usuarios? Un cambio de switch cultural. Un cambio de switch cultural en la gente, prácticamente hay que cambiar prácticamente la forma de cultura acá de la gente. Y con eso se va a solucionar bastante y se va a eliminar el problema de la evasión, el problema de que destruyan los buses y todo eso. Es un problema netamente cultural. Habría que hacer un cambio cultural, cambio radical cultural.